porque se viene la temporada 2024-2025 en aquella localidad. Y bueno, queremos conocer un poco más de detalles, porque aparte, Miguel, primero que nada, buen día, ¿no? Pero esta apertura. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Esta apertura de temporada tiene un condimento especial, ¿no? Que tiene que ver con el certamen de asadoras también. Sí, totalmente. Lo pusimos justamente para que tenga ese condimento y empiece desde mucho más temprano la apertura de temporada con el certamen de asadoras, que es tan bueno, digamos, para la localidad nuestra, que nunca lo hemos tenido, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo proyectan esta temporada? ¿A qué hora arranca? ¿Cómo va a continuar? Yo creo que la temporada nuestra va a ser muy buena. Hemos tenido una bendición de Dios, que ha sido la lluvia esta antes de diciembre, que lo está acompañando nuestro río Chavascate con mucha agua, gracias a Dios, con un verde único en nuestra localidad. Así que esperando que todos los turistas que elijan la sierra, que pasen por Agua de Oro. Uh-huh. ¿A qué hora tienen previsto comenzar con la apertura? El certamen empieza a las 18 horas con las asadoras, que empiezan con su fuego y empiezan con el tema de la carne. Uh-huh. Y a partir de las 20:30, 21 ya empieza con músicos en el escenario. Aparte que va a haber gastronomía local, de todo lo gastronómico que tenemos acá, aparte del Hola. Sí, Miguel, se cortó. Sí, se cortó. Sí, a partir de las 21 nos contabas de que, bueno, empieza la música, va a haber food track. Ya empieza la música y aparte tenemos gastronomía local, que van a haber 6 puestos con gastronomía local, que eso es muy importante, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. El estímulo, ¿no?, a los trabajadores locales, en este caso la gastronomía, pero digo, bueno, es una forma también de hacer conocer a todas las personas que ponen manos a la obra y, como quien dice, en la localidad de Agua de Oro. Mira, es algo que se implementó a partir del 10 de diciembre del 2024, que yo implementé no traer ningún food truck y darle la economía a todo aquel gastronómico local que hace falta tanto hoy. Ese apoyo, digamos, que los apoyemos entre todos para poder pasar esta situación tan crítica que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda, sin duda. Miguel, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, Eric, buen día. Bien, bien. Preguntarte, Miguel, porque me parece que también es algo importante y era un tema que veníamos siguiendo en las últimas semanas. La localidad hace muy poquitos días ha aprobado la creación de lo que es la Reserva Hídrica Natural, Recreativa y Municipal también de Agua de Oro, y que supongo que también es uno de los encantos que tiene la localidad para ofrecer, sobre todo para el que no conoce esa zona de Sierras Chicas. Totalmente. Mira, asumimos y empezamos a trabajar en un ordenamiento territorial que llegamos al noveno taller, que fue participativo, uh-huh, en donde tuvo mucho fruto y de ahí salió también la reserva que se hizo, en donde la reserva, se creó la reserva, en donde hoy empezamos a trabajar sobre la zonificación con todas las instituciones, con todos los emprendedores, con todo, para llevar esto a algo tan importante para nuestra localidad, uh-huh, siendo que somos el corazón de las Sierras Chicas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Miguel, preguntarte en cuanto a la temporada, ¿no?, y a esta declaración, ¿cómo avisoran que va a ser este 2025 en esa materia? En materia turística, ¿no? Para materia turística nosotros estamos esperando con todos los alojamientos más de un 70% ya de reserva. Uh-huh. Ah, muy bien. Y esperando que va a ser muy bueno con el turista local, más que todo. Nosotros todos los fines de semana nuestro río explota de gente. Uh-huh. Tenemos un camping único en el corredor, que los invito a que lo vengan a conocer, que vengan a quedarse, que es único y con una vegetación única. Así que invitando a todo el mundo que vengan, y como todos los años que hemos tenido, más este año que tenemos agua, ¿no? Que uh-huh, es tan importante. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que un 70% ya de ocupación es un número más que importante, y teniendo en cuenta esto que también decías, ¿no?, de una economía que viene golpeada y la necesidad de darle esa posibilidad de una economía regional, en este caso en Agua de Oro, pero que se retroalimenta a lo largo de Sierras Chicas. Exactamente. Y trabajando en el corredor en conjunto con los otros intendentes, eso ayuda un montón, ¿me entendés? Porque entre todos vamos activando el corredor. Uh-huh. Eso, y haciéndolo conocer, no te olvides que nosotros somos una localidad que estamos a 38 kilómetros de un aeropuerto internacional. Claro. Y tenemos muchas cosas importantes que por ahí todavía no se conocen, ¿no? Uh-huh. Que las tenemos que hacer conocer para que realmente la gente que viene desde afuera, la gente nuestra del mismo Córdoba, que hay gente que no conoce Agua de Oro. Claro. ¿Cómo vienen trabajando eso que mencionás con el resto de los intendentes? Con una agenda en común venimos trabajando por medio del ente metropolitano que ingresamos este año también, que ahí tenemos una mesa de trabajo con 16 municipios en donde cada uno va presentando sus propuestas. Entonces es tan importante esa mesa de trabajo con estos intendentes, aparte los del corredor, en la comunidad regional. Entonces por eso los podemos poner de acuerdo, digamos, y no los pisamos un evento con otro y los vamos, claro, acompañando. Si uno hace evento, los acompañamos y así mutuamente, ¿no? Uh-huh. Sí, y poder instalar también la marca Sierras Chicas. Quizás sí, puede sonar medio raro la marca, ¿no? Uh-huh. Sierras Chicas, pero sí lo es, digamos. Tenemos un montón de espacios muy bonitos a lo largo, sí, de nuestro corredor. Bueno, Agua de Oro ni hablar, es preciosa Agua de Oro. Y está bueno poder empezar a instalarlo a esto. El corredor turístico Sierras Chicas, con todas las distintas propuestas que tienen. Sí, sí, ahí la marca Sierras Chicas viene haciendo muy buen trabajo, ¿me entendés? Y enfocando realmente en lo turístico y invitando a todo el mundo que venga a conocer la vegetación que tenemos hoy, irte a tomar unos mates a esta hora, con el calor que hace al lado de nuestro río, es único, te puedo asegurar. Sí, sin duda. Miguel. Sí, sin duda. Bueno, agradecerte este ratito con Radio Nexo y desearles todos los éxitos para esta apertura de temporada 2025. Y bueno, el certamen de asadoras, ¿no? Que es algo totalmente distintivo que está teniendo Agua de Oro, que es súper importante darle espacio también a las mujeres. Súper importante darle ese espacio a las mujeres. Y bueno, chicos, están invitados que los vengan a visitar, ¿no? Por supuesto que sí, ahí vamos a estar. Te mandamos un abrazo grande. Listo, un abrazo. Chao, chao. Hasta ahí las palabras de Miguel Aguirre, intendente de la localidad de Agua de Oro. Bueno, contándonos un poco lo que se viene para esta apertura de temporada, pero no solamente de temporada,